que ya no están separadas. Ya no estoy separado de ti, ni de ti, ni de ti. Y que cada uno perdona al otro a fin de poder aceptar también su otra mitad como parte de sí mismo. Y bueno, con esta bella lección vamos a pasar directamente al ejercicio. Y hoy nos toca la lección 207. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bendigo el mundo porque me bendigo a mí mismo. Qué bonito. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él, y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esta bella lección vamos a completar el tema, ¿no? Bendeciendo al mundo, porque al bendecirlo me bendigo yo mismo, no me veo separado, no me digo yo y el mundo. Yo soy el mundo, formo parte de este mundo. Yo soy tú, porque yo formo parte de ti, de tu vida. Entonces esa bendición de Dios va a irradiar desde nosotros, sobre nosotros, desde adentro de nuestro corazón, de nuestro ser, donde Él está. Y no necesitamos nada más que dirigirnos hacia Él. Y aquí todo miedo, toda enfermedad, todo pesar, todo dolor, todo desaparece. Gracias a su infinito amor por nosotros. Gracias a su infinito amor por ti, por mí, por todos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión que se titula El círculo del odio.